sentido de las coordinaciones en la noche, y pedirle disculpas a los que ya me han oído, porque yo no voy a decir cosas distintas de las que ya he dicho, y de pedirles disculpas si ya me han oído y ya saben lo que voy a decir. Se trata de el trabajo de enseñar a leer inicial. Yo siempre o casi siempre que voy a hablar de este tema, retomo un poco lo que decía la compañera de Argentina. Si leer inicial y escribir en inicial es tener a los niños copiando de un texto en el pizarrón, niños de 3, niños de 4, niños de 5, es mejor no enseñar a leer en inicial. No se trata de copiar. No se trata de memorizar la letra de otro. Se trata de entender la cultura. Se trata de entender lo escrito. Se trata de ampliar y profundizar la cultura de los niños. Y se trata también de tomar de la investigación de Ferreiro y Tebrowski el concepto de lectura que nos viene de esa investigación. Se pone en tela de juicio la lectura, digamos, fonetizada, la lectura como habilidad de lectora. Se trata de un proceso en el cual el niño tiene que reconstruir el sistema de escritura, entender qué cuestiones hay en la escritura que hace que ese objeto sea tan impresionante, tan importante, y además, ¿por qué, por ejemplo, en nuestro sistema se le da más importancia al aspecto fonético que al significado? Cuando el niño se da cuenta que hay que relacionar para escribir cómo suenan las palabras, ahí da un gran salto. Pero hay un salto anterior, que es la diferencia entre dibujar y escribir. Esto que veíamos en esta foto preciosa que trajo la compañera, de los trabajos de plástica. Cuando el niño intenta escribir su nombre de cualquier forma, con los signos que él cree que ahí dice. Y si él cree que ahí dice, dice. La diferencia con los garabatos de cuando nosotros íbamos a la escuela, cuando nuestros niños, hijos, fueron a la escuela, esos eran garabatos sin importancia, porque todavía no eran letras adultas, letras formales. Pero la intención de escribir alcanza para dar significado a este texto. ¿Y quién lo puede leer? Únicamente el autor. Únicamente el autor. No lo podemos leer nosotros. Nosotros vamos a leer otra cosa en eso que él produce. A ver si... Supongo que si le doy un enter... siguiendo la tradición, sigo titulando mis intervenciones con estas cuestiones de cómo, qué y para qué, por qué, cuándo, cuándo leer, cuándo escribir, en qué momento, cómo. Los niños pasan de un estado de mayor conocimiento, de menor conocimiento a mayor conocimiento, en contacto con dos aspectos. Uno, en contacto con los textos, y otro con las prácticas sociales de lectura y escritura. Conocer cómo se lee, porque la lectura y la escritura, por suerte, se usan fuera de la escuela. Y como se usan fuera de la escuela, es un objeto interesante de aprender para el niño. Entonces, esa representación que él se hace de los problemas que él tiene que resolver para entender de qué se trata cuando se lee, son conceptuales y no perceptuales. No se trata de ver cómo suena esa letra, sino qué es lo que pasa con ese significado. ¿Cómo pasa a interpretar ese significado de ese texto o de esa palabra únicamente? Además, la otra gran pregunta es, ¿cómo hacer para que los maestros venzan, digamos, esa tentación que da temer a toda la clase e influirla con lo que yo quiero, sin darle tiempo para que el niño ponga en juego sus conceptualizaciones, aunque estén equivocadas, aunque sean transitorias, pero que permitan, que le permitan avanzar y entender más de lo que se trata? Esa es la otra que va a mover lo que les voy a mostrar ahora. Y ahora les voy a mostrar, les voy a contar algunas cuestiones que nosotros trabajamos con los maestros en los cursos de actualización. Nosotros trabajamos en propuestas para que los maestros, desde inicial, trabajen en forma libre con los niños, que no los tengan escribiendo en cuadernos, que escriban en todos los lugares y con todos. Teodorovsky dice en un artículo precioso que se puede escribir en papeles, papelitos y papelógrafos, se puede escribir con lápices, lapiceras, bolígrafos, crayolas, crayones, tizas, se puede escribir con palitos en el suelo. Y escribir es escribir con el sistema de signos que el niño logró conquistar hasta ese momento. ¿Y por qué yo estoy hablando de escribir si esto se trata de leer? Porque una de las, digamos, implicancias pedagógicas de la investigación de Ferreiro es precisamente que como el niño usa en forma bizarra los signos que nosotros podemos usar, ellos los usan independientemente. Entonces nosotros podríamos dar una interpretación que no es la que el niño da. Por eso tenemos que preguntarle al niño qué es lo que él escribe. Y por lo tanto él va a ser su primer lector. Primera propuesta, primera propuesta y la más general. Las situaciones de lectura en las que los niños ven leer a la maestra. La pueden ver leer en voz alta o la pueden ver leer como proponía el profesor. Andar con libros debajo del brazo, en la cartera, en un portafolio que puede llegar a convertirse en una extensión del brazo y que hoy no lo traje, por eso no lo pude mostrar, porque hoy venía un ratito. Y no iba a andar con niños, por eso hoy andábamos sin libros. Hacer en voz alta, mostrar a los niños cómo hace el maestro para entender. Mostrarle qué hago con este texto. Estas cuestiones de mostrarle al niño, y ahora esto cómo sigue, qué quiere decir, cómo se relaciona esto con lo que leí antes. Una de estas preguntas me las inspiró mi hija cuando era chica, porque me decía, mamá, sos mágica, porque mirá y ya sabés si hay o no hay, si lo que cuánto cuesta tal cosa. Y yo decía, no soy mágica, leo. ¿Y qué lees? Entonces le leía en voz alta, porque ¿qué le pasa al niño? ¿Cómo cree que el adulto resuelve las cosas si es mental la lectura? sono una. E io sono, sai lo sono. Però tampoco. Los niños ven que la maestra tiene libros, que leen el diario, revistas, folletos, documentos de la escuela, cuadernos de comunicados, todo digamos, lo que está por escrito y que muchas veces está por encima del niño. Pasa por arriba de la cabeza del niño. Viene el cuaderno, se va el cuaderno a casa, traen los documentos, se van los documentos, viene el carnet de vacunas, se va, y el niño no sabe lo que dice. Yo tengo una anécdota chiquitita y tengo poquitito tiempo, pero se los voy a contar, del cuaderno de comunicados. Siendo directora de una escuela, llegó el cuaderno de comunicados, yo hice un comunicado para las maestras, y tenía un niño de inicial de 5 que había ido a la dirección por comportarse mal. Imagínense. ¿Cómo yo voy a tener un niño sentencia en una escuela durante más tiempo de él? Hablé con él, expliqué que tenía que portarse mejor, y que yo le pedía el favor de que si me llevaba el cuaderno a la maestra de la planta baja. Y él me dijo que sí. Fue a un salón y lo vi que salió con el cuaderno y fue al otro y salió y vino a la dirección y me dejó el cuaderno sobre el escritorio y me dice: si no me decís lo que dice, no lo llevo más. Y le digo, ¿y por qué? Y dice, porque una dice, ¡ja! Mirá, qué graciosa. Porque es que vamos a venir de vuelta. Y otra dice, no voy a venir, no voy a venir. En realidad, quizá esas maestras despertaron en el niño la curiosidad por leer. Porque ante un comunicado medio impositivo que había una reunión fuera de calendario, despertó todas las cosas que nos salen a los maestros, ¿no? Y bueno, y el ciclín estaba. Miren esta foto, miren esos ojos. Ahí la maestra hace puente entre el niño y los libros. Muestra la historia. Y puede mostrar la historia de muchas maneras. Puede empezar mostrando las ilustraciones y haciendo que los niños anticipen la historia. Y ese es el objetivo, anticipar en base a cómo está ilustrado. O puede contar, leer la historia sin mostrar las ilustraciones, para que el niño imagine cómo es. O puede leer y mostrar, que esa no se la tengo que contar. Puede leer textos con imágenes y sin imágenes. Y esta es una viñeta que me gustó muchísimo, no tanto para los niños, sino para ustedes, ¿no? No se cuelga, no se enchufa, no necesita DCL, es fiable, maravilloso y eterno. ¿El libro? Ah, perdón. La marcha de los días. Una canción, cualquiera, y yo en el centro sí que conecta. El niño la conoce de memoria, la canta, la baila. Puede reconocerla porque hay un dibujo de un oso. No es social, es un oso. Pero a él le va a servir de ancla. Porque él va a saber el significado cada vez que lee el oso, va a ver la marcha de Osía. Pero ¿para qué? ¿Cómo podemos hacer nosotros para lograr un estado de mayor conocimiento? Ellos te dicen, esta es la marcha de Osía. Mirá, Osía se lo cita en el bazar. La quieren leer, pero entonces, qué bien, todo eso leíste. Ahora decime dónde dice Osías. Y capaz que es una maldad preguntar eso. Pero hay algunos que dicen, Osías dice en la primera. Y está bien. Dice Osías. Y entonces, y otro dice Osías. En la primera, porque además empieza con O, como tu nombre, Olga. Y entonces dice, ya está haciendo más comparaciones. Seguimos con... Avísame cuando falten 5 minutos, ¿sí? Termino en forma totalmente abrupta, ¿vale? Página de cuento con ilustración. Este es un libro para leer con 4 o 5 niños, sentados contigo en la falda, en la silla de al lado. Yo leo la parte de las letras y vos lees las imágenes y vamos armando la historia. Y con esto que están aprendiendo la linealidad, están aprendiendo cómo al terminar el renglón, no bajo al renglón de abajo y sigo, sino que tengo que volver. Tengo que volver al principio para seguir en la línea. Todas estas cosas las vamos aprendiendo juntos en base al afecto y a esa situación placentera que resulta de leer juntos. Y que además, nadie desea lo que no conoce. No se puede desear lo desconocido. Pero tampoco nadie desea lo que está a la vuelta de la mesa. Las situaciones de lectura deben ser situaciones armadas, situaciones planificadas, pensadas, en las que nosotros nos tenemos que proponer el objetivo y pensar cómo se las vamos a plantear a los niños. Hay un artículo de Miriam de Miroski en el que ella cuenta que en un inicial de 4 años muy inquieto, ella quería leer un cuento y como que, cuento no, así, una cosa que no lograba que los niños se concentraran para escuchar. Entonces estuvo una semana sin leerles y a la semana siguiente, el lunes, les propuso actividades a 2 mesas y a una tercera mesa le propuso leerles un cuento. Así, en voz baja y a este grupito nada más. Y los otros empezaron a... ¿Qué es lo que está pasando ahí que a mí no me invitaron? ¿No? Entonces, querer abandonar esa actividad de armar de plástica o de masilla o de lo que fuera para ir a escuchar el cuento, ir hacer la magia para despertar el interés. Ahora sí, ¿cuánto falta? 5. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un novel lector, consumidor de muchísimos libros. Él todavía no lee en forma canónica, pero ya sabe cuándo un cuento es animales, cuándo es un cuento de animales actuales, de animales exóticos, de brujas, de magos. Sabe muchas cosas de los cuentos. Sabe que empieza con Había una vez, sabe que termina con Colorín colorado. Y esta es una escritura de un niño de 3 que podía ir a parar a la papelera tranquilamente en muy buenas épocas. ¿Por qué es una escritura? Porque él aquí escribió una carta en la que le dice a su papá que ya no tiene que usar más pañales de noche porque no se hace pipí. Y la firmó. Y para poder sacarle una fotocopia de esta carta, yo tuve que correrlo por todo el patio de la escuela. Perdón por lo que ya saben esta anécdota. Y esta de acá son unos niños de 4 años que piden libros. así, parecería que hay mucha confusión, ¿no? Sin embargo, si ustedes miran, Martín ha intentado hacer líneas, algunas líneas de signos, en las que él pide un cuento de zorros. Pero Leticia, cuando leyó lo que le había escrito, Leticia pedía un libro que tenía escrita una canción en la contratapa. Y eso que están ahí son las notas musicales. Entonces resulta que Leticia, además de pedir el libro, hacía la anotación de las canciones. Esta de acá es la escritura de una niña que yo tengo muchos años de maestra de primero, sin la ayuda de ella, en otras épocas hubiéramos pensado que tenía un disturbio serio. Y esta niña lo que no sabe es manejar el papel. Empezó a escribir la canción en el renglón de abajo. Había una vez un lobito bueno y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata, y también un pirata, y ahí ya se cansó. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Es mirar a los niños, preguntar cómo lo escribieron, preguntar cómo lo leyeron, porque nuestra interpretación adulta tiene un ojo acostumbrado a mirar en una dirección y de una manera. Y entonces se nos pierden estos hallazgos que los niños producen. ¿Qué sucede con los cuentos? Hay una etapa en la que los niños no diferencian el signo lingüístico del dibujo y creen que en el dibujo dice oso. Y estos cuentos tienen un recurso maravilloso, que es el uso de la onomatopeya para poder descubrir con ellos dónde dice crrr, crrr. Y ustedes pueden leer toda la historia y no los conmueve, pero cuando llegan a la parte de las onomatopeyas, ellos van a pasar con el dedito por las letras para decir que ahí dice los sonidos. Entonces, leer cuentos que tienen partes de onomatopeya son interesantes para que ellos descubran que no dice en los dibujos, sino que dice en las letras. Tenemos el gorilón. La anticipación que podemos hacer desde la tapa, con ese nombre escrito en rojo, con gorilón, no dice gorilita ni gorila, dice gorilón. Entonces nos prepara para una fiera realmente muy mala. Y los niños preparan la cabeza para eso. Y cuando llega el gorilón, que es un tierno y que se pasa buscando a la ratita para devolverle el hijo, entonces, digamos, la anticipación hecha se cambia por la historia leída, ¿no? Ya estoy terminando. Ah, bueno, perdón. Esto es, sí, leer lo que se lee de la calle. Pero ¿qué pasa? El niño va a decir que dice yogur, pero resulta que dice biotón, dice otra cosa. Yogur puede decir en letras chiquititas. Entonces, quizá en algún momento preguntar por qué, si ustedes dicen que dice yogur, ¿por qué empieza con la de Bernardo? ¿Por qué será? ¿Será que yogur empieza con la de Bernardo? Y entonces buscar, a ver, empezar a problematizar desde lo que está escrito y desde lo que ellos saben que ahí dice, una anticipación con trampa, bien tramposa, porque los niños ven estar y dicen mamá. Hay una mamá, hay una niña, pero resulta que dice macho, dice mosca, pero no dice mamá. Entonces ver también, a medida que avanzamos, que con la primera no alcanza, ya estamos. usar los cuentos en los que hay nombres, para poder trabajar con los de ellos y ampliarlos con los nombres de los personajes. Está la lectura de lo que saben de memoria, que es maravilloso. Y este es un juego precioso. Ellos ya saben de memoria, saben que está la pera. Bueno, pero ¿dónde dice? El juego de espera, cuando se dan cuenta, ¿no? Pero además de eso, ¿dónde dice blanca? ¿Dónde dice espera? ¿Dónde dice espera? Buscar por la que empieza, por la que termina. La otra situación privilegiada, niños que le leen a otros niños. Le leen como ellos pueden. No se lee de una sola manera. Nadie lee de una sola manera. Los niños más chicos leen como ellos pueden para los más grandes. Esa es una situación que me gusta plantear, porque generalmente tenemos claro que los grandes le pueden leer a los chicos. Pero cuando los chicos saben de qué se trata, cuando arman un tema, lo pueden llevar a la clase de los más grandes y dejarlos asombrados. Y quiero terminar con este pensamiento de Michel Petit, que quiero que nos acompañen en nuestro trabajo de aula. Para que un niño se convierta más adelante en lector, sabemos cuán importante es la familiaridad física precoz con los libros, la posibilidad de manipularlos para que esos objetos no lleguen a invertirse de poder y provoquen temor. Por lo tanto, tenemos que hacernos amigos de los libros. Gracias.